Generation K-Pop presenta Desde el Closet, una producción de AKSK. ¡Comenzamos! Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este programa en Desde el Closet. Vamos a presentar a nuestros locutores, por así decirlo. Bien pronto. Vamos a presentar a A. Ya, aplausos. Ahí también. Clap, clap, clap. Sí tengo aplausos. Clap, clap, clap. Ya, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Desde el Closet. Espero disfruten este programa. Y tráiganse sus palomitas que y su refresco o su agua de limón. No, el limón está muy caro. Bueno, su agua. Está caro. Los frijoles son caros. O sea, aunque sea, tráiganse el conflace. Hasta los conflays están caros. Sí, ya. Ok, bueno, pues bueno, y tenemos más más compañeros. Claro que sí, Oma. Tenemos a nuestra queridísima Es. Buenas noches. Hola a todos. Habla Sofi de la Yeye Chancla. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Espero que les encante la recomendación del anime, del manga, de las nuevas series y de la película. En verdad, lo van a disfrutar. Vamos a fangirlear a gusto. Y porque sí, traigo fanfic de Leon G. ¡Yay! La OTP patrona. Porque sí. ¡Yay! Ya me emocioné. ¿Traes los puercos o no traes los puercos? Traigo leche de fresas y de chocolate. Ay, de vainilla. De los fanfics. Que si eran puercos. Ah, o no, de los fanfics. Obviamente. Son. Son ya hoy. No sé, es que ya ves que luego Corpi nos dice: no, si no son puercos, no los quiero. Ay, aquí sacando las intimidades de la gente. Sí. Cállate, niño. ¿Qué pasa? Ups. Chanclazo, por favor. Traigo mi chancla aquí, yo no sé. Pero tú no avientas la chancla, esa es Corpi. Bueno, sí, también. Tú no sabes. Y bueno, también tenemos a nuestra querida Kay. Hola, buenas noches. Espero que disfruten el programa como disfrutaron desde la aquella vez, y que las recomendaciones que les daremos, tanto como el anime, como serie o película, les guste también. clap. ¡Yay! Y también hoy nos acompaña Jonita. Es un milagro que sucede pues, cada 10 años. Preséntate, Jonita. ¡Holi! ¡Soy Jonita! ¡Ah, no, va! ¡Qué buenas presentaciones! Esas presentaciones no las tiene mi mamá. ¡Soy la prima de Kiri! ¿Y no le vas a decir algo a los ratos? Espero que disfruten este programa de... Que lo gocen como nunca. La otra. Ok. Ay, no, hablando de puercos. Bueno. No, bueno. Yo no le enseño esas cosas. Cabe aclarar que yo no le enseñé nada. ¿Qué te pasa aquí? Ajá. ¿Qué te pasa aquí? Pero yo no le enseñé nada. ¿Pero quién me introdujo a ese mundo? Mira, tú calla. Te digo que sacando las cosas de la demás gente. Pero yo no fui, fue ella. Ah, bueno, por eso. ¡Mario! No, bueno. ¿Qué pasa, compa? ¿Qué pasa? No. ¿Yo qué? Ella que empieza con sus cosas. Pero no dije nada. Solo dije que gozaran del programa. Aprovechada. Bueno, chicos, muy bien. Nos vamos a un bloque musical. Estar en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No, bueno, Luna, tú contame. Un saludo a Peri, la mujer individual. Y a la chona. Kakumendo manchi jiman, ksoge sumkido. Kanaete hoshii no wa kitto onaji negai hitotsu dake no. その度に乗り越えればいいのさ。いつだって二人。 Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. El anime del que les hablaremos ahora es Junjo Romántica. Junjo Romántica es una serie de manga de género yaoi, escrita e ilustrada por Shungiko Nakamura, el cual ha sido publicado en la editorial Kadokawa Shoten desde el 30 de abril de 2002, contando hasta la fecha con un total de 23 volúmenes publicados. La historia se centra en cuatro parejas, la romántica, la egoísta, la terrorista y la errónea, de las cuales se puede ver el desarrollo tanto individual como pareja de dichos personajes. Tras esto y debido a la popularidad, se ha realizado numerosos CD-dramas, novelas ligeras y la serialización de un anime, el cual cuenta con 3 temporadas de 12 episodios cada una, por parte del estudio DEM, a manos de el director Chiaki Kon. El primer anime tuvo su emisión el 10 de abril de 2008 y su última emisión fue el 26 de junio de 2008. Tras esto, su segunda temporada inició el 12 de octubre de 2008 y su última emisión fue el 27 de diciembre de 2008. Siguiendo con eso, se creó la OVA, la cual fue emitida el 20 de diciembre de 2012, con una duración de 25 minutos, y actualmente se cuenta con la tercera temporada, la cual inició su emisión el 8 de julio de 2015 y su última emisión el 23 de septiembre de 2015, con un total de 12 episodios cada una. Centra en tres parejas masculinas, cada una representando relaciones diferentes. La romántica, en esta nos centramos en Misaki Takahashi, el cual es un joven que tiene problemas académicos, por lo que necesita a un tutor para acceder a la universidad. Ante esto, Akihiko Usami, un escritor de novelas Boys Love, se convierte en su tutor. Poco a poco, lo que comenzó como una mala relación va transformándose en un romance. La egoísta. Esta viene protagonizada por Kamijou Hiroki, quien tiene un amor no correspondido por Akihiko Usami desde que eran pequeños. Luego de casi romper la amistad que tenía con él, conoce a Kusama Nowaki, un joven que a pesar de ser huérfano, trabajaba incansablemente. Con mucho esfuerzo, logra entrar a la vida de Hiroki al pedirle que sea su tutor. La terrorista. Nos cuenta acerca de Yoh Miyagi, quien después de 3 años de su divorcio es acosado por Takatsuki Shinobu, un joven de 18 años, el cual es el hijo de su jefe y hermano de su ex esposa. Este muchacho comienza a insistirle sobre que tiene que responsabilizarse por haberlo enamorado tras defenderlo de unos delincuentes. Sin embargo, este se niega a aceptar sus sentimientos, ya que se trata de un hombre el cual le doblega la edad. Kawaii. Misaki Takahashi. Seiyu, Takahiro Sakurai. Misaki es un joven con malas notas académicas, por lo cual ahora se encuentra bajo cargo de Usami Akihiko. Desde pequeño, Misaki se ha culpado por la muerte de sus padres, ya que éste les llamó, haciendo que aumentaran la velocidad y murieran a causa de un accidente. Luego de eso, su hermano se encargó de él. Es un chico tímido y atento a todo, que tiene un carácter infantil, por lo cual es un uke sumiso. Akihiko Usami, Seiyu Hikaru Hanada. Usami es un escritor de novelas y libros famosos. Es tutor de Misaki, con el cual sostiene una relación amorosa. Antes, se encontraba enamorado del hermano de Misaki. Sin embargo, este le dio la noticia de que pronto se casaría, haciendo que sus expectativas bajaran. Pero a pesar de eso, Misaki mostró su apoyo hacia él, comenzando con su relación. Puede ser algo celoso y posesivo, pero lo compensa con otras cualidades. Hiroki Kamiyo, Seiyu Kentaro Ito. Suele ser malgeniado, impulsivo y violento. En su trabajo es muy estricto, sin embargo, cuando se trata de sus seres queridos, es sensible y es capaz de hacer todo lo posible por ellos, en especial de su pareja Kusama Nowaki. Kusama Nowaki, cuyo seiyuu es Nobutoshi Kana, es un chico amable, bondadoso, con un gran intelecto. Es pareja de Hiroki, de quien se interesó al verlo llorar luego de casi golpearlo con un cohete de agua. Su interés es la pediatría. Sin embargo, tomó tutoría de Hiroki para acercarse a él, dejando de lado algunos de los trabajos en los que estaba. Miyagi Yo, cuyo seiyuu es Kazuhiko Inoue. Suele ser bromista, sobre todo para molestar a su compañero de trabajo, Hiroki. Su pasado le trae recuerdos dolorosos, por lo que no cree con facilidad las declaraciones de amor. Pero todo da un giro inesperado cuando es acosado por el hermano de su exesposa, Takatsuki Shinobu. Takatsuki Shinobu, cuyo seiyuu es Daisuke Kisho, es alguien serio, pero puede llegar a ser tierno, al igual que muy celoso, sobre todo de Hiroki, el cual es tratado de una manera amable y especial por parte de Miyagi, del cual Shinobu está enamorada. Estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 知らない顔の君を描くよ。例えば幸せだった午後、こらえた涙、理由ごと愛しいなんて言ってもいいかい。抱えて溢れて満ちるように、歩き出せる僕が今僕であるように、君も今君だからここにいる。それはとても優しい奇跡、何一つ回り道じゃない、二人ここ僕であるように、君も今君だからここにいる。それはとても優しい奇跡、何一つ回り道じゃない、二人心から思えるね、ぬくもりの裏側も全部抱きしめて。 Este bloque de música acabamos de escuchar Shunhei Kita de Yasashi Kiseki, Lamaspeu y Anabel con Syncrety. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y regresamos. En esta ocasión les vamos a hablar de un anime que muchos han visto, otros no. De hecho, varios iniciamos con él. ¿Tú con cuál iniciaste? ¿Con este? ¿Con yo? Sí, ¡ah, no, era sorpresa! ¡Ah, digo, oh sí! Ay, ya, ya, ya pregunté la sorpresa. Pero siempre dando spoilers de tiempos memorables. ¡Oh! ¿Y tú, Katy, iniciaste con este o con otro? Sí, fue con este que inicié. En realidad fue el primer anime yaoi que vi. Sí, yo recuerdo que cuando yo lo vi estaba así como de ¿qué rayos es eso? No, yo la primera vez que lo vi fue como que me interesa la historia, de qué va, y luego comencé a verlo y yo también lo comprendí de que es como lo más básico o digamos el shonen ay que se puede encontrar en anime, porque ya cuando uno va viendo el manga y otras cosas ya va viendo una ya la diferencia. Exacto. Sí, yo recuerdo que estaba en ese tiempo, casi usábamos Internet Explorer. Y era así como de que estaba con una amiga y dijimos, oh, vamos a ver videos. Y empezamos a buscar y nos apareció Junjo Romántica y nosotros así, vamos a ver qué es eso. Y dijo, bueno, vamos a ver. Y ya lo empezamos a ver y dijimos, ¿qué rayos es esto? Y luego pensamos, ¿y si lo seguimos viendo? Se supone que íbamos a hacer un trabajo, fíjate, se supone. Y terminamos viendo anime. Y no sé. Sí terminamos el trabajo. Buenas noticias, sí terminamos. Por si tenían el pendiente. Y sí, ya nos chutamos yo creo como 5 capítulos y al día siguiente me dijo, voy a tu casa, porque ella era la de la computadora, déjame decirte. Y ya llevé a mi hermana, también dijo, ¿qué rayos están viendo? De ahí salieron cosas y pues ya sabes, ahí fue como entramos al mundo. No, en mi caso, creo que fue cuando obtuve mi primera laptop, o sea, medio internet, medio laptop, ahí la cosa, y comencé a ver diferentes sugerencias de anime y toda la cosa, y de nada me pareció un fascinante, que dije, ah, caray, ¿de qué se trata esto? Entonces fui, vi, revisé, y dije, ah, esto me interesa. Lo chistoso es de que como era laptop, tenía que tener la seguridad de que nadie me podía estar viendo en ese momento. Porque yo no sabía de que iba a salir una escena poco agradable, o bien me iban a decir qué carajo estás viendo, Katia. Entonces, tras eso, comencé a ver los capítulos y comencé a interesar la trama y las parejas. Ay, la esas parejas fueron como el love de mi vida, porque todavía les sigo teniendo precio por ser las primeras parejas que seguí. Después de eso ya me metí en otro anime de la misma autora y con cara de esto se cueste bien y toda la cosa. Sí, de hecho yo estaba así como de encontré otro Misaki, otro Usagi, pero no. Estos no fue así. Vaya, a ver, de todas las parejas que, bueno, creo que son 4 las que aparecen en ese anime, ¿cuál es la pareja que más te llamó la atención? Yo creo que, bueno, es que no sé, cada pareja tiene lo suyo. Eso, o sea, sí. me gusta la romántica, porque son como que empiezan su relación así toda rara, random, como de así, te odio y deja de acosar a mi hermano. Pero después es así como de, ah, sí, casi, eres el amor de mi vida. Yo creo que de todas las parejas, esa de Isaka y Asesina, esa pareja es la que me encanta. Creo que ahí es donde sale, si no mal me recuerdo. Sí, ahí también sale. Entonces, esa pareja es la que más me gusta, aunque tiene poca relevancia, pero lo que sí me gustó fue que, aunque tenga poca relevancia, me dieron como 1 o 2 capítulos solamente de esa pareja y es mi canal. Estos son mis 2 capítulos que más amo. Entonces, necesito más de esto. Sí, y desde ahí fue que comencé a verlo también, lo del manga, y los extras y todas las cosas. Yo dije, yo aquí soy. Comencé a echarme todos los capítulos. Muy bien, tú muy bien, hiciste tu tarea muy bien. A ver, tú Jounita, cuéntanos, ¿cómo iniciaste con Jounjoun? Cuéntanos tu historia. Pues, yo estaba bien chiquita, la verdad, ya no me acuerdo ni cuántos años tenía. Me acuerdo que siempre iba a casa y siempre me quedaba, ¿no? ¿Tú en mi casa? ¡No! Por algo estoy aquí, ¿no? Bueno, pues el punto es que recuerdo que esa vez yo estaba en el cuarto de mis tíos y cuando fui a tu cuarto tú estabas viendo a Jounjoun y dije, oh, que está bien, y me fui y me senté contigo en el sofá que tenías y me puse a ver y yo, oh, oh, y yo bien emocionada. De hecho, creo que fue una mocha primera vez. Me encanta, me encantó ese gran. Hasta ahora me sigue gustando, lo puedo ver acá así muchas veces y nunca me aburro. ¿Y cuál es tu pareja favorita? ¿Por qué? Digamos que Hiroki y Nowaki. Porque no sé, o sea, a pesar de que son los egoístas literal, su relación me da mucha risa y cuando los momentos románticos es tan lindo. La biblioteca. Oye, ¿cómo supiste que se estuvo en mi mente? Digo, ay, te decía que ufas, debe ser decente. Exacto. Sí, pero esa sería mi favorita. Y también, bueno, aunque me gustan todas, pero sí sería mi favorita esa. Hablando de eso, ¿cuál es tu escena favorita de todo el anime? A ver, la mía. Tengo dos. Una es con. No, tengo tres en sí. Como que de cada una de las parejas que salen más. De la romántica diría que es de la tercera temporada. Donde Misaki desea estar siempre con Usagi. De la egoísta, yo diría que es cuando Hiroki y Nowaki dicen que se van a comprar sus anillos. Esa parte fue hermosa. Yo dije, necesito que los demás ya se casen también. Y de la terrorista, cuando Shinobu, igual de la tercera temporada, cuando Shinobu y Miyagi iban a ir al acuario, pero Miyagi se enferma. Ay, es cierto, ese bonito. Que le dice Miyagi, vente a vivir conmigo. Y yo así de, oh, estoy esperando por esto toda mi vida. Dios mío, ¿qué quieres esto? ¿Y tú, Yona, cuáles son tus escenas favoritas? De Misaki Usagi me gusta mucho cuando, bueno, cuando en la vez en la que el hermano de Misaki dice que se va a casar y este Misaki se pone a llorar por este. ¿Primer capítulo? Ajá. Todo bien sad y bien bonito porque cuando le da su primer beso. Simón, eso estuvo bonito y hermoso. En la terrorista, digamos que la misma que la tuya. Donde se le y pues de la terrorista. Me acabo de dar cuenta que te equivocaste. Ajá, me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Ah, bueno, pues de Shinobu y Miyagi me quedo con la escena en la que, no, pues la verdad creo que no. ¿Sabes cuál fue épica también? ¿Cuál? Donde va y le dice, donde va a la tumba de la profesora y le dice que ama a Shinobu. ¡Oh, sí! Eso fue súper épico y hermoso. Tan triste a la vez. Y las tuyas, Katy, ¿cuáles son tus escenas favoritas? La primera escena de la romántica es que sí, no ha sido animada, pero ya está en el manga, entonces es más que todo la parte donde Misaki acepta sus sentimientos hacia Usagi y al mismo tiempo se lo da a entender al papá, se lo da a entender al hermano y también a la futura suegra. Y estas escenas son tan geniales. Oye, sí, entonces, que la suegra lo quiere. Sí. ya de la terrorista, creo que la que mencionaron ustedes, cuando él le llega a presentar el Shinobu, le dice que es la persona que él ama. Esa escena fue tan linda porque dio resultado de que al final todos los intentos de Shinobu sí dieron efecto, y al final Miyagi sí aceptó, lo aceptó, y aceptó también de que tiene sentimientos hacia él. Y de la egoísta, ahí es también. Creo que es el capítulo de la fiesta de Nobuaki, cuando eso creo que no sé si está animada, sí, está animada, es de la tercera temporada. Y cuando a Nobuaki le toca trabajar, creo que es el cumpleaños de él, si no, no me equivoco, porque no me acuerdo. Y Nobuaki intentó hacer una reservación, pero no pudo, al final lo celebraron. Nobuaki llegó tarde, llegó súper, súper cansado. Y bueno, dio otros resultados, pero creo que esa escena es mi parte favorita. Ah, no, bueno, explícita, la muchacha. ¿Sabes? Yo pienso que Shinobu, en vez de agua de calzón, le dio repollo el repollo tenía algo. Oye, sí, si cocinaba el repollo y se le quedó. Me pregunto, ¿cómo se dice? Sí. Se parece a mí cuando intento cocinar. Pero ah, no. No, no, yo sí. Repollo. No, pero yo sé qué dice. Eso me acordó un meme que decía cuando Shinobu ya no tiene que cocinar, me parecía ese. Uy, se me acabó de olvidarlo. Y aparece el otro, no me acuerdo cómo se llama, con la cara triste, pero por dentro feliz porque ya no va a comer lo mismo. Ese Miyagi. Sí, ya me acuerdo del nombre. ¿Qué piensa que cada pareja tiene su toque? ¿Qué dice John? ¿Qué piensa que cada pareja tiene su toque que a la vez te atrae? No hay ninguna pareja que no te llegue a atraer. La verdad, trajeron todas. Decía, oh, mira esas parejas, qué bonita. Y sí, había una escena en la que decía, oh, estoy llorando, o algo así. Decía. Al final terminaba feliz, no sé por qué. Sí, que cada uno tiene sus buenos y malos momentos. Y hay una parte también de la historia de Regina y Isaac-san, que es la parte cuando le da, no sé si es una planta de tomate, no me acuerdo qué planta. Ay, es. Que sí, sí, sí, me acuerdo. Hermosa. Esa es hermosa. Esa es hermosa. Un plantito es que la... Oh, sí, era preciosa esa. Sí. ¿Y cuál fue la escena que menos te gustó? ¿La escena que menos me gustó? Buena pregunta, Dorothy. Yo diría que cuando sale el papá y le mete cizaña a Usagi, que le dice, no, pero es que es más joven que tú y se va a ir algún día y shalala, shalala. Oh, no. Entre más aguada la pasa mejor. Ah, no, más arrugada. Ok. Y Katy, ¿cuál fue tu escena que menos te gustó? Rayos, la escena que menos me gustó. Creo que podría ser de la primera temporada, donde el senpai de Misaki primero inicia haciendo todo que le quiere caer a Misaki, pero al final resulta ser que si le caía, le quería caer a Usagi. Esa es la cara de caray, esto no me lo esperaba. Te iba a decir, eso no venía en el manga, pero pero sí viene del manga. Qué buena pregunta. Pues te digo, como me gusta mucho el anime, entonces así de las escenas que menos me gusta, como que las excluyo de mi mente. Pero en todo caso, si tuviera que elegir, sería la escena donde este Shinobu ya se iba. La primera. Ajá. Obvio, de la primera. Y bueno, Bueno, es que esa escena a mí como que casi no me gustó porque dije, se va a ir, lo va a abandonar y todo se va a arruinar y ya no va a haber otro ship. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Y ya después de que vi que pues sí se quedó, dije, ¡ah! Antes todo bien. Pero pues es una escena que no me gusta, no. No, así. Digamos que la que menos de todos me trae es esa. Ah, ¿sabes? Me acordó una escena. ¿Cuál escena? Es que una escena en la 10 capítulo otra especial que sacó, que era el chero que conoció a Hiroki primero antes de Anahuaki. No sé si era, es que no me acuerdo cómo se llamaba ni qué profesión tenía, pero creo que tenía una hija, creo. Entonces, es que, o sea, yo no sabía nada de eso hasta que leí en un post de Facebook que mencionaba a ese personaje y yo, ah, caray, este personaje que pegue aquí, ok. Entonces, voy a ver el capítulo y yo, ah, caray, con que este niño estaba antes que no vea aquí. Y así. Uy, sí. Sí. ¿Qué más? No se puede decir, bueno, principalmente también de que es un anime que también tiene 3 temporadas y normalmente consta de 12 capítulos. Han sacado creo 2 ovas o una, no me acuerdo. Son 2. Sí, 2. Son 2. Ah, pues son 2 ovas. Y las ovas también están chidas porque hacen una combinación de las parejas en un solo capítulo. Y yo, sí, capítulo así. En el mundo. No creí que eso fuera posible. Yo tampoco. Y también hay que referirse de que este anime es como la base para el otro, que es de Kaiju Hatsukoi, que está dentro del mismo, ¿cómo se podría decir? Universo. Te digo que más me sorprendí que dentro del mismo anime veía a los otros y decía, ¿qué pasó aquí, doctor García? Sí. De hecho, en el tercer opening, yo pensé que el que salía era este Taka, ¿no? Pero no, era Yui Sensei. ¿Qué? Ahora, ¿qué? Y es que se parecían. Y últimamente los personajes están pareciendo, cuesta un poco reconocerlo. De hecho, en Sekaichi sí. También sale mucho los personajes de Yun Yo. Ay, esas escenas son tan épicas, yo digo, ¡oh my god! Como cuando te enteras que el Ritsu era el editor de Usagi. No me lo esperaba tampoco. Sí, yo me quedé así como de, espera, ¿no toda la vida fue esta Aikawa-san? No, toda. Y yo así de, oh rayos. Dios mío, ¿qué pasó aquí, doctor García? Exacto. Esos sí eran misterios, misteriosamente misteriosos. Ah, no, bueno. No. Algo para finalizar, para que animen a las personas a ver el anime. Que lo vean, no se van a arrepentir. De hecho, te identificas mucho con los personajes. Sí. Cada uno con sus propias características. Sí, porque Misaki es como el tierno y adorable. No, es como el típico estudiante que dices, así, si no estudio, no paso. Y estás así como de, tengo que hacer mi tarea, pero quiero ver Yun Yo. Como yo cuando tenía que hacer mi trabajo y terminé viendo Yun Yo, algo así. Exacto. O sea, y es como el que no le gusta que lo despierten, es un flojo a la vez, pero tiene su cariño. Como yo cuando me levanto. Así de, no, tú pegas. O sea, que no. Bueno, es que cada uno tiene su personalidad y la verdad sí te identificas mucho. ¿Tú con quién te identificarías, Kat? Que dices, este se parece a mí, al 100. Creo que sería con Hiroki. Con ese man. O sea, tengo... Bueno, aquí yo le digo... cara de cara amargada o algo así, o sea, no doy muy expresivamente lo que siento, entonces cuando intento expresarme o intentar decir algo, pues ahí la acabo. Yo te iba a decir, avientas libros también. ¿Y tú con cuál te identificas, Kiri? Espera, todavía no acababa de hablar Kat. Bueno, que siga Kat. No, solamente es mi mamá. Que termine una. Que termines tú y una. ¿Yo que termino? ¿Con quién te identificas tú y una? Yo me identifico con todos juntos. Porque es, o sea, solo uno. Bueno, si se trata de uno, sería con Usagi. Soy bien floja y no me gusta que me despierten. Y cuando lo hacen tengo cara de pocos amigos. Pero al final termino haciendo lo que debo hacer. Aunque tarde. Sí, te creo. Yo me identificaría con Misaki. Sí, con Misaki. Yo en la vida. Valiendo la vida. Bueno, chicos, esta fue la recomendación del anime. Y espero que les guste y que se animen a verlo. Véanlo. 100% recomendado. Se los recomiendo yo, que he visto todo el tipo de yaoi shonen. Ven, recomendación de Yauna. ¿Les parece si vamos a un bloquecito de canciones? Sí. Están escuchando. Sí, el eslogan de la radio. Olvídalo. Uno queriendo hacer. Dí el eslogan, Kat. Enséñale cómo se hace. Tampoco te lo sabes, por eso no lo dijiste. Dímelo. Estamos en el closet. Y nos están escuchando en Station K-Pop. Un viaje por Asia. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Chance だから 5, 6, 7. しさを抱いて paso. Wish 臆病な自分にどこか過剰に期待したり、この手を伸ばしてね、君を包み込む全部僕だけのものにしたいだなんて、このままだって二人きりと変わらず優しさを分け合う。それでももう動き始めた心、ごめん言わずにいられない、もっと君を知って生きたい、当たり前じゃない奇跡をこぼさないように、ありのままで交わすぬくもりを確かめ合う日々、渡してく永遠に。そばで時を重ねてゆく、当たり前のような奇跡に身を委ねて、二人進む未来がどこでも変わらない、愛しさを抱いて光へを、もっと君を知ってゆきたい、奇跡をこぼさないように、ありのままで交わすぬくもりをゆっくりと確かめ合う日々、渡してく永遠に。 En este bloque de canciones escuchamos a B.A.B. con Poison, Romance White de Issei, Atarimai no Yuna Kiseki de Shuhei Kita. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Una nota más desde el closet. En las grandes producciones de Hollywood, desde sus inicios hasta la década de los 80s, se retrataba a los actores y actrices homosexuales con sorna, otorgándoles papeles de asesinos y suicidas. A pesar de esto, en Asia era un poco más difícil mostrar tales programas y películas con este tipo de temas. En 1949, en el cine chino, era algo clandestino mostrar tales obras. A pesar de eso, la película de Boys Love de China, que ha obtenido mayor trascendencia en Occidente, ha sido Happy Together, en el año de 1997, por el gran director Wong Kar-wai. Si quieres saber más de esto, quédate aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Tea is sick and tired. theme song. 世界前年，那来这一生的变幻，已浮云聚散，前结这沧桑的眷恋。漫长就过光阴退减，欢欣总短暂，未再返。哪个看透我无想是平淡？曾遇上几多？ son una pareja gay originaria de Hong Kong, que mantienen una relación tormentosa y abusiva, con una larga historia de rupturas y reconciliaciones. Deciden viajar a Argentina a visitar las cataratas del Iguazú en un intento de mejorar su relación. Una vez en Argentina, tras otra de sus frecuentes discusiones, ambos deciden separarse. Y la Yufai comienza a trabajar de portero en un bar sur, un bar nocturno de tango. Al poco tiempo, Ho Po Win reaparece después de recibir una dura paliza. Todo parece indicar que se ha decidido, ha dedicado a la prostitución. Yufai lo acoge en su minúscula habitación alquilada e intenta retomar una relación, que pronto se verá nuevamente alterada por constantes suspicacias, celos y peleas violentas. Mientras tanto, Yufai, quien ahora trabaja de cocinero en un restaurante oriental, ha trabado amistad con Chan Chen, un joven compañero de trabajo taiwanés. Chan es heterosexual, pero sus sentimientos hacia Yufai parecen ambiguos, y su personalidad amable y cariñosa supone para Yufai un contrapunto a su cada vez más difícil relación con Pao Win. Tras una gran discusión a causa de la negativa de Yufai a devolver a Pao Win su pasaporte, estos vuelven a separarse. Poco tiempo después, Chan decide volver a Taiwán con su familia y Yufai finalmente viaja a las cataratas del Iguazú solo. Luego regresa a Hong Kong después de hacer una escala en Taipei en un intento de encontrar a Chan. Casualmente, acaba cenando en el puesto de comida de la familia de este, aunque él no está ahí, tras lo cual vuelve a su ciudad deseando volver a verle algún día. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Ok, chicos, regresamos a Desde el Closet y vamos a platicar de nuestro tema recomendación que tenemos el día de hoy, que es una peliculita de la cual nos va a hablar mi querida Sofi. Yay, sí, esta película les va a gustar, es más profunda y más seria que las recomendaciones de los programas anteriores. Se nos fue la temática escolar, los pubertos, la escuela, el uniforme, ajá, justo en el cocoro. Sí. Shipper. Así es, se fue, este tema cliché se fue, adiós, sáquenos pañuelos. Además de que es una película, dato interesante, muy, muy interesante, que es del año de 1997. Estamos hablando nada más y nada menos que de Happy Together, sí, título en chino es Chun Juan Xiaxie. El género, el romance, drama yaoi. Fecha de estreno, 30 de mayo de 1997. Originaria de Hong Kong, así es una película china y dura 96 minutos. Un tercer dato que no entra aquí si lo buscan en Wikidrama es que nah. Sí, porque Wikidrama, ya saben, ¿no? ¿Quién no? Abriendo mentes. Instruyendo gente. Educativa. Le decía a mí, nuestra querida DJ Aide, que esta película, pues, ni me pasaba por la mente, ¿no? Ni cómo encontrarla. Pero Super Junior, allá por los años de debut, hizo una miniserie de Couple, ¡yay! The Last Fanship. Entonces, el EUG, ¡oh! Porque sí, en una de las partes, ellos muestran esta película de Happy Together. Entonces es por eso que decidimos hablar de ella. La pequeña hipnosis es que Lai Yai, ay no, perdón, perdone mi pronunciación, o sea, chanclazo. Lai Yufai y Hopo Win, pues ellos viven en Hong Kong, tienen una relación tormentosa, abusiva. Mientras ustedes vean la película, van a ver que sí, o sea, súper tóxica, de las que enfermizas, porque terminan y se reconcilian, terminan y se reconcilian. Hay varias escenas en blanco y negro que muestran el pasado de lo que han vivido. Es un caos, en serio, que se pone intensa la cosa. Entonces, como están como en una situación crítica en su relación, deciden viajar a Argentina, así es, a los asiáticos y su pasión por América, América Latina, súper genial. Entonces, en un intento de mejorar pues su relación, llegan a un nuevo país que transforma las cosas entre ellos, y que pues Bowen, uno de los miembros de la pareja, pues repentinamente abandona a Yufai. Y entra un tercer personaje, que sí, porque sí, los triángulos amorosos nos encantan. Sí. Y este último comienza a trabajar, ¿verdad que sí? Es que le ponen emoción, como que de ahí sabes si es una verdadera relación o no. Como que dices, exacto, ¿sí están destinados o no están destinados? Y ya cuando te dices, ah, no, se está enamorando del otro, rayos, ¿no? Entonces dices, no, es que no. No, pero sí estás con ese dilema, es que, ¿por qué? O sea, sí, sí, es que la verdad es muy enfermiza la relación que ellos llevan, mucho, muy enfermiza. Es una relación que yo podía decirles, no le recomiendo a nadie. Y más porque salen de su país, dices, qué bárbaros. En un afán de cambio, sí, y dices, pues a veces no está ni en eso el cambio, pero bueno, pero pues está buena la película, la verdad, sí. Saque su enojo, saque su enojo, porque es la verdad, aquí te das cuenta que a veces no importa el lugar, o las circunstancias, sino la persona. ¿Qué estás haciendo para que la relación esté funcionando, no esté funcionando, vaya empeorando o vaya mejorando? Entonces, ellos como que tenían un sueño ya, ¿no? De ir ahí. Ya tenían planeado eso, no solamente como distracción, sino precisamente para mejorar la situación como pareja. Pero llegan a surgir o no, llegaron a ver que iba a haber más problemas, tal vez más fuertes, porque es una cultura diferente. Nosotros hemos visto que varios asiáticos se mudan a estos lugares de América por a veces la economía o X razón. Entonces, el afrontar una nueva cultura es súper loco, y más, y si tienes problemas, ay, disculpen el ruido acá, si tienes problemas, pues es aún más difícil. Entonces, como dices, llegan en un estado tan crítico que uno de ellos decide irse, uno se queda y entra una tercera persona. Dato interesante con esta tercera persona, este Yufai comienza a trabajar como portero en un bar. Sí. Entonces quiere reunir mucho dinero para volver, regresar a Hong Kong. Pero este tercer personaje llamado Chan, pues él es hetero. Y comienza a cambiar todo. O sea, ¿cómo es posible? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si algunos de ustedes conocen a personas así, créanme que es cuando te empiezas a preguntar, ¿en verdad soy tu crisis existencial? ¿No? De que empiezas a ver como que hay química que entre ellos, y que dices, pero espérame, o sea. Bueno, aunque también es un cliché en varias series BL, porque que a un hetero lo hagan homo, pero no es en sí que lo hagan. Es que es algo bien curioso, pero sí te llena de emoción cuando empiezan así con ese tipo de situaciones, como que dices, ¿y si lo corresponderá? Y entras así como que bien intrigada y empiezas, dices, no, sí, haz de caso, y se verían muy tiernos. Y empiezas a ver la química que hay entre ellos, a pesar de que nada más es pues una amistad, por así llamarlo, o sea, es un amor unilateral. Pero empiezas a ver que dices, ¿en serio con un amigo serías también así? Dices, no, ¿lo cuidarías igual? No sé, empiezas a, más bien, o a lo mejor nuestro lado Fugoshi empieza así como que a emocionarse. ¿O no? Es que ¿sabes? Vamos como que a hacer una comparación. Hace semanas habíamos mostrado Love by Chance. Uh-huh. Aquí también se muestra un personaje hetero que cambia. Sí. De hecho, es la pareja principal. Uh-huh. Esto lo hace emocionante porque es un puberto. Sí. Ajá. O sea, es el chico súper rudo que juega fútbol, o sea, bien tosco. Y cómo cambia, ¿no? Sí, de que empiezas a verle. Sí, es lo que le pones. Ahora sí que la sal y la pimienta a todo esto. Y más porque él viene de una relación donde todo es así como que nada más es sexo y diversión y nada más. Y con él empieza a disfrutar otra parte. O sea, sueños. Recuerdo mucho que le dice, ¿para qué quieres juntar dinero? O sea, él ya tiene enfocado que quiere regresar a casa. Pero le dice, es que quiero viajar. O sea, quiero viajar que le dice, al fin del mundo. No sé si recuerdas. Y empieza como que a ver esa... como que dice, bueno, es que yo también tenía un sueño, pero... un sueño con alguien, pero dices, pues igual y... bueno, yo pienso que el personaje dice, pero... igual y yo puedo tener ese sueño solo, aunque no sea... con quien había pensado. Y ya y eso sí se me hace así como que eso es lo que hace que empiece a haber química entre ellos, porque hay muchas cosas que se empiezan a dar de una relación de amistad. Uh-huh. Ay, qué emoción. Exacto. Lo que tiene esta trama es precisamente, ya lo habíamos visto un personaje, pero joven. Ajá. Pero ahora estamos viendo a unas personas completamente adultas. Uh-huh. O sea, ya están formados, ya tienen fijo qué son o hacia dónde están orientados. Entonces eso le da seriedad a esta película. Como dices, con su pareja pues era como que muy físico. Uh-huh. Encuentros físicos y okay, o sea, sí es importante, pero el valor sentimental que tenía con esta persona que lo consideraba su amigo. Uh-huh. Tuvo un impacto más fuerte porque estaba pasando una situación difícil. Sí. Tu pareja te dejó, estás en un lugar extraño, no sabes qué hacer, estás en crisis. De hecho, ellos vivían en un departamento súper pequeño. Uh-huh. Y dices, ¿cómo es posible tener esa vida, no? Entonces, el que llegue esta persona, te dé como que ese alivio, te empieza a entender, te está apoyando, cambia la situación, cambia completamente. Y es obvio que estando en un estado crítico, una de dos: o te acercas más a tu pareja. Ajá. O la verdad te separas. Aquí, perdón. Sí. Exacto. Sí. Ay, no, qué emoción. No, pero véanla. Fíjate que... ajá. Altamente sí, recomendable, sí, muy buena. Algo, un dato curioso es que uno de los personajes principales ya falleció. No sé si tú lo habías visto. Y yo me quedé impactada porque pues qué buen actor es, qué bárbaro. Yo sí le creí totalmente su papel. Entonces yo dije, ah. Y cuando ves que él ya falleció, pero dejó familia y se casó y tú dices, ah, yo creí que sí era. Es cuando dices, entras en shock como fan, porque dices, pues uno como fan siempre va a jugar con el hecho de que en la vida real quiere que se haga, pues, valga la palabra, o sea, real. Pero, tú chipeas mucho y dices, sí, al final un canon. Y en la vida real, pues, resulta que no. Y dices, wow, es que sí te sorprenden las actuaciones del... Ahora sí que de ellos, y dices, wow, es que sí se los creí todita. No, a ti no te pasa eso. Fíjate que sí, pero trato de ya no emocionarme tanto porque sufro mucho con el lenguaje. Sí. No, o sea, ¿saben por qué lo menciono tanto? Porque yo no les creo que... Que nada, sea, de simplemente nada. Ajá, exacto. Entonces, trato de ya no centrarme tanto. Igual cuando vi Love by Chance, o sea, yo bien emocionada y me di cuenta que iban a hacer otra serie y está más buena. Y yo con mi cara de ay, no, ya, mi cocora ya no aguanta. Y en esta con Happy Together fue como de que no te emociones. Y aunque investigué de los actores, muy buenos por ciento, muy buenos, incluso el que mencionaste, el que falleció, ajá, que se llama Leslie Cheung. Leslie. Él, ajá. Porque hasta dije aquí el nombre de era, niña. De mujer, sí. él era cantante. Entonces, esto lo quiero mencionar porque el director es uno de los mejores directores de China con esta temática. Wong Kar-wai fue el mejor director de su generación. Él nunca escribió una película con un guión fijo. Hagan de cuenta que no llegó con la producción y les dijo, tengan, aquí está mi guión, analícenla, véanla y si les gusta, pues va, nos lanzamos y la hacemos. No, él como que nada más tenía... la historia, nada más. Exacto, él tenía un gusto muy particular en su música, amaba la literatura en español. Él de hecho... Eso es lo que vemos mucho en la película, porque sale una canción mexicana, de hecho de un zacatecano, déjenles presumo. Y yo me quedé, wow. O sea, está dentro de la película como, pues se podía decir como un soundtrack, pero como siempre, no sé, hasta ahorita que estás comentando dije, ahora entiendo muchas, y por qué en Argentina, y por qué en habla mucho del tema. Uh-huh. Es que, ¿sabes? La historia de este director es que también fue migrante. Fue migrante, entonces él vivió esa situación de estar en un país donde pues tú no conoces, y su escape era el cine. Entonces por eso decidió ser director. Sus raíces, o sea, su corazón está con América. El hecho de que mencionó tanto a Argentina, no solamente en esta producción, sino en otras películas, el que mencioné este tipo de música, entonces todo eso Happy Together es la esencia del director. El director junto a los actores iba creando todo en el momento. Es un don. Incluso hay personas que hacen fanfic así sin tener nada planeado, espontáneo todo, y les queda súper genial. Entonces este director fue lo que hizo. Mientras tenía a los actores, iba creando, iba dirigiendo, iba haciendo nuevas escenas. Es por eso que Leslie Cheung, como era un cantante, hubo un momento en el que dejó de grabar, y es cuando el director decide hacer el triángulo amoroso con Chang Chen. Lo encuentra en un restaurante y le hace la invitación para que participe en su película, y él dijo, pues vamos a lanzarnos, y es por eso que decidió ser el tercero en la relación. ¿Tú crees? Está súper loco. Sí, pero está padre, o sea, porque da mucha... Sí. A veces yo digo que lo espontáneo a veces sale más padre. Bueno, pues ahora sí que les platicamos de esta. Algo más curioso es que en China es un tema tabú aún. Y muy, muy, muy penado. Ya les platicaremos de otras más que han sido canceladas, pero que vale la pena ver. Pues vamos con música y regresamos, chicos. Espero les esté gustando y estén disfrutando el programa. Y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Seven, eight. I'm not afraid to die. ในเช้าวันนี้กับโลกที่ดูเปลี่ยนไปนาฬิกาที่ตั้งเอาไว้ปลุกตัวฉันเหมือนในวันก่อนเธอยังคงนอนหลับไหลคงไม่รู้ว่าฉันคิดอย่างไรปล่อยให้เธอได้นอนฝันดีคิดถึงตอนที่มองตากันไม่ต้องพูดอะไรสักคำแววตาที่เธอมองฉันบอกให้รู้ว่าเรารักกันวันเวลาที่ดีเหล่านั้นเธอจะคิดเหมือนฉันบ้างไหมหรือว่าฉันควรเก็บเอาไว้หรือว่าฉันควรบอกไปอยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโอและขอแค่เธออย่าปล่อยมือฉันขอให้เธอเชื่อใจอยากเย็นสักแค่ไหนฉันและเธอจะผ่านมันไปเพราะฉันรู้ที่เราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือแค่ความฝันและวันนี้ฉันกล้าตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะให้เธอจะให้เธอเป็นคนสุดท้ายคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโอถ้าโลกหยุดหมุนให้เธอจำไว้สองเราเดินเคียงข้างกันข้างกันแค่เธอรักฉันต่อไป oh และขอแค่เธออย่าปล่อยมือฉันคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโอถ้าโลกหยุดหมุนให้เธอจำไว้ว่าฉันคนนี้จะไม่เปลี่ยนไปให้เธอจงมั่นใจจะมีแค่สองปล่อยมือฉัน Escuchamos 1, 2, 3, 4, 5 I love you Unos The Two Moons, escuchamos The Other Side, unos de Takumi Kun, y escuchamos All My Team, unos de Turn Tape, la serie. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. El manga de recomendación de este día

더 긴 강타등과 감금 전 본사의 크랑. Estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Pues ahora les traemos las recomendaciones. Pues ya saben, ahí uno en el tráfico o si estás en la universidad, en el lugar que estés, te vamos a recomendar un buen anime para que lo puedas disfrutar. Kat, ¿de qué recomendación nos traes esta semana? Normalmente les traigo unas recomendaciones de manga. Entonces Chanclazo, por favor. Vaya, el manga que les traigo de recomendación es Konoreja Omaenanka Tsukina Wakenai. Es un anime, un manga de la autora Ogami Chizu. Cuenta con solo un volumen que consta de 5 capítulos y un extra. Los géneros que toca es una vida escolar, BL, comedia y romance. Los personajes principales son Ujima y Okamachi. La historia se desarrolla en la escuela donde ambos asisten. En sí, el personaje de Ujima es el que como que comienza a dar la, ¿cómo se podría decir? A querer iniciar una relación con Okachi, debido a que como que él se siente atraído o quiere que las personas se atraigan, ¿cómo se podría decir? Que las personas sean, o sea, que él sea el centro de atención por la belleza de él y toda la cosa. Entonces, Okachi es como que el típico chico que le vale todo, y no le importa si eres bonito o eres feo o algo así, simplemente le gusta existir en su vida de colegial. Entonces, a lo largo de los capítulos se puede ver cómo Fujima y Okachi comienzan a tener una relación que inicia más que todo como para hacerle ver a Okachi de que él se puede enamorar de Fujima. Y también se ve cómo va el crecimiento de ambos en esa relación. Y también, como se menciona, es comedia. Entonces hay escenas divertidas en el manga. Entonces, esa sería mi recomendación de este día. Me gusta el género. Sí, llama mucho la atención. Yo también me quedé así como que se pone bueno. Muy bien. Aplausitos. Sí, yo también tengo como que Sí, me quedé así con la emoción de saber más. Es que, en serio, el que tengan esa temática como que escolar es el que te atrae más. No sé, pero me pone muy, muy genial. No sé por qué, me emociona. ¿Verdad que sí? Tiene algo especial el que se enfoquen en ese género. No sé. A mí me gusta, me emociona. Okay. ¿Será porque es en la edad como que de la del enamoramiento, no? No sé. ¿Quién sabe? O por los uniformes. Puede ser. Bueno, yo digo, puede ser. En fin. Echados de cabeza. Sí. Algo. no digas. ¿Cuál es tu recomendación? No, no iba a decir nada. No, bueno. ¿Qué recomendación nos traes? ¿Yo? La recomendación que les traigo. ¿Sí? Ah, bueno, como saben, yo les traigo la recomendación de la serie que están viendo, están en transmisión. Entonces, pero la que elegí yo, bueno, ya la había elegido. Es The Effect. The Effect, la serie, que también conocida como Effect of the Evil World. Realmente, aquí lo curioso es que cuando inició el proyecto era 8 capítulos. O sea, la verdad eran 8 capítulos. Pero debido a que en transmisión es muy fuerte la serie, está basada en una novela también de la misma de Lopa Chain. No, cierto. Perdón. Es que me confundí con de serie. Es que estaba viendo. Hoy terminé de ver el capítulo que acaba de salir. Perdón, me confundí. No. Ay, la despistada. No, olvídalo. Ay, Dios. En fin, bueno, lo que pasa es que la novela es muy, muy fuerte. Toca temas mucho, muy fuertes, como es el bullying y cibernético, así como la violación. Pero la verdad, debido a que hubo muchos problemas en Tailandia con los chicos, pues supuestamente a la última hora la producción dijo que siempre no, que eran de 3 episodios. Y de hecho, si lo van a consultar, si llegan a consultar algo de la serie, pues ya les aparece que nomás son 3 episodios. Pero la verdad no, o sea, quien estuvo así como que siguiendo la serie antes de que saliera, pues sabemos que el material era para más, y la serie está destinada a hacer más capítulos. 3 no iban a ser, pero en fin. Les hablo de esta porque pues todavía cuando planeé hablar de esta serie, pues estaba en transmisión antes de darnos la sorpresa de que el tercer capítulo, que era el que salió el viernes pasado, pues fue el último. Entonces, pues se puede decir que yo lo iba a presentar como que estuviera todavía en transmisión. La verdad, los chicos han hecho un gran trabajo. Sus actuaciones son tan buenas, yo digo, que por eso la gente empezó a creerse que realmente, porque empezaron a atacar a uno de los chicos, precisamente, que es el que hace la parte del malo, por así decirte, porque pues él es el que hace la violación, pues. Pero pues realmente vemos que es un tema muy, muy, muy, muy fuerte, sí. Pero pues no estamos exentos de que en la vida real suceda. Son temas que la verdad, quien tenga oportunidad, búsquelo. Se llama The Effect Libro. En Wattpad, al parecer, sí está. Y vale la pena, sí trae mensaje, para mí trae mensaje, pero pues ahora sí que el bullying en esta época es un tema muy fuerte, la violación pues obviamente es muy fuerte, entonces no es nada que no se viva en la vida real. Y sí, la verdad es muy triste porque los chicos estaban haciendo un gran trabajo de hecho hubo hasta la semana pasada hubo como que estuvieron trabajando las ¿cómo se llama? Las ambas internacionales para decirle que pues que no la detuvieran, que internacionalmente estaban teniendo mucha fama y que era muy buena, pero pues no se logró. y es, pues, al fin y al cabo, ser, al final, pues, lo que hicieron fue que quedara en tres. Entonces, pues, yo se las recomiendo mucho, mucho, mucho que la lean. Y les leeré. Bueno, les voy a decir más o menos de lo que se trata. Es un chico que entra a la universidad y siempre él ha tenido como que su ejemplo a seguir es uno de los chicos más grande, grado más grande, que es todo, pues es ahora sí que la imagen de la universidad es tiene muchas. Dentro de la misma universidad, pues la gente lo idolatra mucho porque es un ejemplo a seguir. Y para él, pues también lo es. Pero este chico que se llama Ken empieza a verlo con otros ojos y llega a un punto en el que, pues se puede decir que se empieza a obsesionar. Y cuando él se le declara, pues le dice, no, es que yo te quiero mucho, pero no de esa manera. Y fue, y es cuando sucede esta situación. Pero, como saben, pues siempre ha de haber un tercero en discordia, que es un chico, un mejor amigo de Ken, que está enamorado de él. Y le dice que por qué cuida tanto a ese niño, si es más chico, si él ha estado siempre con él y él es en que empieza a subir imágenes de ellos y empieza a ver una relación y a subir imágenes dentro de la universidad donde se empieza a quitar varias, bueno, pues le empiezan a hacer bullying dentro de la universidad porque sienten que él es muy poca cosa para aquí. Pero véala, cambiaron un poquito la historia por terminarla tan rápido. Sí, eso sí les puedo decir. Pero yo digo que vale la pena ver la actuación de los chicos. Y eso es todo. Interesante, interesante. ¿Sabes? Es lo que me gusta de los actores de ese país, porque le ponen tanta emoción que, ay, no, te hace vivirla con más emoción. Y como dices, se trata de un tema que se vive en la vida real, o sea, que sí es posible que se llegue a vivir en las escuelas. Entonces, pues eso la hace más atrayente, más interesante, sí. Más real. Sí, sí, sí, sí, pero... Matemática. Sí. Y yo leí un poquito de libros y viene más como que sí vienen muchas explicado, ¿no? Ajá, o sea, sí viene muy muy con muchos detalles. Y pues la verdad sí lo ves, bueno, es que no está completo en donde yo lo había leído. No sé si ahorita que ya tuvo como más popularidad ya lo tradujeron todo. Pero cuando lo hicieron, en ese momento, yo leí una parte y dije, ay, ups, ¿cómo le van a hacer para llevar esa parte a escena? Y realmente, ya si me pongo a verlo, pues fue muy, dentro de lo que cabe, fue muy light, pero wow. Sin quitar... lo evidente, obviamente, o sea, pues es que hay cosas que no puedes eliminar porque pues le quitas la historia. Entonces, pero, o sea, exacto. Pero sí. Sí. Bueno, esa fue yo. No, pues, tienen. Por eso muchas fanceses tienen que ver. Ajá. Estaban muy ajá. muy molestas, sobre todo las internacionales, porque decían que los estaban atacando mucho y ya ves que en Tailandia usan mucho el Instagram, entonces que pues apoyaran mucho, a lo mejor los chicos no, bendito sea el Instagram, también te dice abajo traducción y te lo traduce, sabrá Dios cómo lo traducirá del español o del inglés al tailandés, pero pues yo me imagino que que por lo menos van a tener los chicos la idea de que por acá, por el otro lado del charco, pues sí, hay mucha gente que lo sigue apoyando y pues cuántas fans a nivel Latinoamérica y de habla hispana no nos hemos encontrado que dicen que yo no daría por entrar a porque trajeran a un fan meet a todas las couple de Two Moons o de Sotus o de cualquiera de las series que han sacado en Tailandia. Y dices, ajá, que no daría yo así de que, y los tienen así bien cerquititas y son fan meeting que son muy pequeños, o sea, se ve en todas las publicaciones que hay, se ve que son pequeños, o sea, ya los que son más grandes pues te emocionas igual, pero dices, ay, es que tienen tanta oportunidad y no la aprovechan, diablos. Que creo lo más que los han sacado es a Japón, creo que sí los han llevado. No sé ahora cómo les vaya a ir, porque ya ves que terminan la serie y luego siguen los fan meet. Pero creo, fuera de Tailandia, que creo sí iban a ser pequeños fan meet, pero no se ha visto mucho. Pero sí hay muchas publicaciones dentro de la productora donde te dejan muchos mensajes. Digo, la verdad, la novela es muy fuerte, pero trae un mensaje. O sea, la neta trae un mensaje. Y es que te dejan con el final así de, ¡ah! Entonces, ¿qué pasó? Eso todavía más padre. Pero véalo, vale la pena. Ya me dejaste con la espinita. Y ya. Ah, bueno, pues ya saben. Esta recomendación es demasiado, en verdad, demasiado buena. Yo ya la quiero ver. Ya, por favor, voy a buscar el link. Sí, de hecho. Y pues ahora les... Vienen en la página de la... el canal de YouTube de la productora viene. Nada más que la verdad no recuerdo si el último capítulo lo subtitulan, porque ya ves que lo subtitulan en inglés, ese es el que siempre viene. Sí, pero primero. En teléfono no se puede ver, pero en computadora sí sale la como en algunas. En español. Sí, la puedes la. Pero ¿cómo le dicen? La subtitulación automática. Entonces, pues sí, cuando las subtitulas ya tiene como que mejor traducción, porque cuando está en otro idioma y te lo pasan al español, no se entiende. Tiene que ser como que muy específico en inglés para que te lo puedan traducir bien. Y algunas no tienen esa traducción automática. Sí. Pero creo es así. Es que... la verdad no me acuerdo. Sí, y es que ya ves que lo pueden traducir en YouTube en algunos canales, pero, o sea, si no lo ves en una semana, los bloquean y ya los eliminan. Pero creo ellos no, esa productora no canceló. En otras, sí les piden el derecho de autor y los bloquean y todo eso, pero creo que con ellos no sé, la verdad no sé. Pero todavía está en YouTube. Subtitulada, y está bien la subtitulación, bueno, por lo menos es entendible, o sea, sí concuerda, porque a veces que dices, no te dice cosas, algo así, en fin. Ay, sí, te entiendo, es el único detalle que todos los fans de BL sufrimos con las series por la traducción, siempre es eso, sí. Ay, qué triste. No, pues yo les traigo algo en español, de hecho es en españolete. El fanfic de esta semana es uno de mis favoritos, porque número uno, les voy a contar tantito de la escritora, se llama Cherry Kun. Ahorita, bueno, más tarde les voy a decir dónde lo pueden encontrar. Cherry es una escritora muy sobresaliente en Wattpad y sobre todo de la OTP patrona EUNG. Ah, yo me paso, en serio. Me emociona hablar de EUNG. Déjenme decirles. Me pongo que mal. Yo también. Sí, ya sé. Bueno, sí. Aparte. Se refleja. Es que, ay, no. Se ve, es muy obvio el amor. Fíjense que ella es, en verdad, en cada uno de sus fanfics, si se dan la oportunidad de leer, se van a dar cuenta del progreso que tuvo primeramente en su redacción. Es muy interesante ese progreso que tuvo Cherry. Número 2. Bueno, Sofi. Sofi. Sofi. Entonces, Cherry tiene un gran crecimiento al utilizar al EONG, y en esta ocasión les vamos a hablar de uno de sus fanfics importantísimos, que es Inefable. ¿De qué se trata? Bueno, Yugye es un camarógrafo, un camarógrafo sarcástico, de lo peor, lo odiamos al principio. Donghae, pues, su papel es de un estudiante que tiene que heredar la empresa de su padre. Así es maltratado psicológicamente el pobre. No se odian, no se quieren, no hay palabras de describir lo que sienten, así que sencillamente es inefable. Consta de 68 capítulos, un epílogo en dos partes, un extra, un capítulo especial del cumpleaños de Donghae, un capítulo llamado Decisión, que da entrada a algo muy, muy interesante, muy bonito, dividido en tres partes. No les voy a hacer el spoiler, no les puedo decir hasta que lo lean. ¿Qué van a encontrar aquí? Así es, la temática es yaoi, así que está muy bueno. La temática que utiliza Cherry. Los papeles que le da a Yugye, pues es el chico rudo, ¿no? Malo, muy, me da igual toda la vida, X, yo vivo como se me dé la gana, pero tiene un fondo la personalidad de Yugye, algo que hizo que se transformara en este tipo de personas. A diferencia de Donghae, él es una persona sensible, es alguien que está sometido al poder psicológico que le da su mamá, entonces eso hace que tenga problemas emocionales, que sufra depresión, que tenga crisis. Entonces, el que se llegue a encontrar con Yugye hace una bomba, es un caos, porque ambos empiezan a dar cuenta de lo que pasa en sus vidas, de lo que pasa a su alrededor y cómo se han ido distanciando, por así decirlo, de la sociedad. Entonces, el que se lleguen a encontrar cambia la perspectiva de todo. Van a encontrar a Jessica de mala, como siempre. Van a encontrar a Juno como un papel muy, muy tierno. Es verdad, este fanfic lo van a amar. Les va a hacer, en verdad que les va a hacer llorar. Este fanfic tiene escenas tan, tan fuertes, tan dolorosas que te llegan y que vas a llorar con la trama que están pasando en cada uno de sus capítulos. Ay, no, en serio, este fanfic me pone mal. Sí, ya vimos. Encontrar detalles tan tiernos. Sí, ya. Mi voz lo dice todo. Ya estoy llorando aquí. Sáquenme los pañuelos. Frases super tiernas. Sí, por favor, soy muy sensible, ¿ya? Soy muy sensible con los fanfics de un hate. En serio, no, está increíble. Van a encontrar a alguien llamado Aguafiestas, solamente como pista para que lo lean. En verdad tienen que darse la oportunidad de encontrar, de leer este fanfic, porque es situaciones que también llegas a vivir. Por ejemplo, si tú pues tienes una relación como la de Donghae y Yugye en este fanfic, pues te das cuenta de muchas cosas en este tipo de relaciones y que puedes afrontar esos problemas que a veces los llegas a ver imposibles de solucionar o muy grandes. En verdad es muy, muy bonita esta historia. Ay, no. Ya noto mi emoción. Y al parecer, por la trama que le está dando Cherry, algo muy interesante y muy agradable que tiene esa escritora es de que en su cuenta de Twitter es muy activa, entonces pide o ve las opiniones de todos sus lectores, aparte de que te da retweet y me gusta, toma en cuenta tus opiniones o de la perspectiva del lector, qué le gustaría saber o qué le gustaría escribir más en sus historias. Y en este fanfic, pues al parecer está muy muy seguro que tenga más partes extras. Entonces todavía no está en su fin, pero completamente toda la trama ya la pueden leer, la pueden disfrutar. Los capítulos se les van a hacer súper cortos. En verdad, van a amar a Cherry como yo la estoy aquí amando. Sí, yo también he leído varias de ella. Es muy buena la chica. Y te hace adentrarte de todas sus historias. O sea, estás esperando que... Yo soy muy mala para leer y para ver series en transmisión y o sea, y así en Wattpad que estén publicando, o sea, que estén, pues sí, que todavía esté publicando. No me gusta. Necesito leer una, y con ella no sé por qué, o sea, estoy esperando con ansias el siguiente, pero me gusta, y, o sea, te puedo decir que es la única que puedo seguir, aparte de la ñora, cuando trae ganas, que también la me muero por ya, por favor, actualiza. Pero sí, está muy padre, bastante recomendable, chicos. Sí, la verdad es que sí. Ay, tienes toda la razón. Ella tiene ese toque de dejarte con ansias para leer el próximo capítulo. Es increíble, en verdad. Les aseguro que desde el prólogo de esta historia, desde la descripción, ustedes se van a adentrar en la historia, la van a amar, van a seguir leyendo. Cuando se den cuenta, ya van a ir como en el capítulo 40. Se van a hacer maratones de este fanfic. Más tarde, no, de hecho, un poco más temprano, nosotros subimos nuestras redacciones a Facebook para que nos sigan, y en Instagram para que puedan ver los detalles de los autores, por ejemplo, del fanfic, del manga que también ya mencionó Kat, y de la serie que mencionó Aite. Entonces, ustedes, pues ya ahí pueden leer la recomendación, pueden buscarla y, como se mencionó, pues leerla, darse la oportunidad de conocer más, de compartir este tipo de contenido. Si alguno de ustedes nos está escuchando, ya ha visto una de estas recomendaciones, escríbanos qué les ha parecido, qué les gusta, qué no les gusta. Y pues seguimos aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. จะทักเธอทุกคืนทุกวันอยากอยู่ใกล้กันแบบนั้นอีกมันแปลว่าอะไรที่รักเดียวพักตกลงเราควรต้องทำเช่นไรก็มันเรื่องใหญ่กับหัวใจก็เลยไปไม่เป็นระหว่างเราคืออะไรทำไมในหัวใจของฉันมีแต่เธอ forever ใจคอยห่วง 生翻篇 ，Pray 长浪，跟偏看 Prolong， 记得忙没闲，因地老没错 ，Love what 提升翻，妈没乱送债，妈没地门个快，带身恩个破债。Carry on to Carry on to Can caution pray Jump along Ben pin can pray wrong Tita mong mei hen没错 ，Robert 替身份，妈没断送债，妈没地门个快，但身硬个破债，卡里拉特。ยังไงเธอเองก็คงไม่สนแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ยอมพ่ายแพ้ฉันนั้นแสนจะดีเธอเองก็คงจะเห็นแต่เหมือนว่าฉันก็ยังไม่เป็นคนที่เธอต้องการฉันก็พร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมจะคว้าเธอมาทุกทางฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามจะมีเธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลยจะครอบครองใจข้างในมันเรียกร้องใจของฉันมันเรียกหาจะทำให้เธอได้รับรู้ฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลย En este bloque musical escuchamos a Foreign Love, un OST de la serie Two Moons 2, también escuchamos Hetsunova, de unos de la serie Theory of Love. Y escuchamos a Pim Main, unos de Turn Tape. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola chicos, regresamos aquí a Desde el Closet. Espero hayan disfrutado de esta emisión. Bueno, pues ahora sí que empezamos a despedirnos, chicos. ¿Quién empieza? A ver, Kiri. ¿Qué pasó? Empieza ya a despedirte. No, ¿por qué? Ay, sí, ya no sé. Bueno, ya vamos esperemos. A ampliar el closet. Vamos a cerrar el closet por hoy. Nada más, esperemos que solo sea por hoy y nos veamos en la próxima emisión. Esperemos siga así, changuitos. Ahora changuitos. Sí que hagan. Récenle a Sansiwon. ¿A quién? Al Sansiwon. Al Sansiwon. A Santa Sebo. A Santo Gidi. O uh-huh. Al Santo Patrono del BL. Entonces, para que no nos cierren el changarro y sigamos por aquí. Ándale, Kiri. Vamos a traer chetos para la otra. Entonces no, porque tengo que ir al dentista. Y me van a sacar dos muelas. Juguitos. Sí, hijo de qué triste. Alma. Pero ustedes que se pueden comer, coman por mí, ¿va? Sí, no, sácale caries a ellos. Sí, que tengan caries ellos. Yo no, pero caries con amor. Y con mucho BL. Entonces sí vale la pena. Todo. Simón. ¿Qué más podemos ofrecer para que vengan? Juguitos. Lechitas. Juguitos. Lechitas. Ay, no, esa no. Unas maruchas ricolinas, porque maruchan. Dice yo una que las maruchan, sí. Porque salen baratas. Simón, ahí hasta te alcanzan para dos. Depende de qué sopa son. Ah, cierto. Porque son maruchas. Bueno, chetos. Muy bien. A ver, Yona, despídete. Esperemos que en la otra emisión andes aquí de la tosa para que nos acompañes. ¿Me dijo la tosa? Pues buenas noches. ¿Descansen? Espero volver a estar aquí en la próxima emisión. Que ya no se ponga de y que ya no me ofrece porque creo que esta semana no voy a hacer. Ah, sí vengo. Y si no, pues ya sabrán, significa que no pude cumplir. Sara, chale. Pero aquí voy a estar de lotosa, como dicen. ¿Qué le dieron con la chancla? A ver si no me dan con la chancla o con el cinturón. Ahí sí voy a salir corriendo. Bien. Bueno, gracias. Y Kat. Katcita, andas por ahí. Sí, todavía sigo acá. Solamente decirles de que espero que les haya gustado el programa. Espero que no se hayan aburrido de escucharme aquí a mí y a Yona hablando de Junjo Romántica. Y que nos escuchen la próxima vez. Adiósito. Sofi. Sí, ya aquí. Ay, discúlpenme, es que la tecnología este día en serio me trae mal. Pero muchas gracias por acompañarnos, en verdad. Esperemos que les haya gustado mucho sus opiniones, pues se los pueden agregar aquí en el chat. De qué tal les pareció, como ya les mencionamos, las recomendaciones tanto del manga como de la serie en emisión y del fanfic van a estar disponibles en Facebook e Instagram para que pues lo analicen, comenten y compartan, pues porque tenemos que difundir este gran tema de Boys Love. Nada más recordándoles pues que todos estos comentarios que hemos dicho tal vez son situaciones que están pasando, que pueden llegar a pasar o que amigos de ustedes están viviendo. Entonces pues ya saben, la vida tiene muchas cosas parecidas a lo que vemos. En esta ocasión, haciéndoles la mención de Happy Together, pues aunque el título es feliz, a veces la vida no es como lo pintan, pero pues el chiste es eso, ¿no? Buscarle el mejor sentido en todos los aspectos. Gracias, en verdad, y pues ojalá que la próxima semana, pues digo, dentro de otra semana. En la próxima emisión. Nos sigan. En la próxima emisión. Ándele, gracias. Gracias, por favor. Necesitaba un chanclazo. Sí, en la próxima emisión que nos sigan acompañando. Si tienen sugerencias, comentarios, pues háganlo saber aquí en los comentarios. Y pues es todo de mi parte. Pues muchas gracias a todos por habernos escuchado, estar en este tiempo disfrutando estas pláticas locas y a estos niños locos, no más ellos, yo no. No, espero les haya gustado todo esto. Ahora resulta que no eres loca. Bueno, un poquito. Pero... Uno le aprende de la OMA. Todo se ve. Olo. Okay. Eres mi OMA, es la herencia. Cuando le conviene hereda las cosas, cuando no, no. Sin comentario. No. Hay que saber cuándo te... No me ayudes. Yo no compí. Cuando puedes utilizar eso en su contra. ¿Ves? Mi hija sí que sabe. Ay, Dios mío. Por eso estoy aprendiendo. Aquí en la empezamos a sacar los trapitos al sol de la familia. Entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado. Esto ha sido todo en Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Nos vemos en la próxima emisión. Aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos. Despídanse. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Let your ball. your step, low low down. 지금은 난 나의 무대. 이제 그만 너 넘겨줄래? 제법 그럴 듯한 말로 진실과 타협 거짓을 놔둬. 목소리에 불처럼 I gotta go. 날 거침없이 like desperado. If you love me, I love you too. If you hate me, I hate you fool. Yes I know I'm so cool. 알잖아 넌 이미 you know the rule. 내가 열렸다 막이 홀랐다 위로 올라간 이 세상을 보여줘. 기대해도 좋아. 인생은 나의 무대. Attention level by. So what did a long time ago? 오랜만에 마이크를 쥐어잡고 박자에 맞춰 리듬도 타고. I feel good, this is my flow. I say ho, 외쳐봐 hey ho. 자 모두 일어나 날 따라 hey yo. 날 판단하긴 아직 일로 강자의 강한 난 always winner. Online 리프 keyboard warrior. 부월 위해 비아냥거려. Stop that noise, don't care anyway. 목표를 향해 달려 난 day by day. 오늘도 달려보자. 언젠간 바람 좋다. 시작해봐 time to shine. 뒤돌아보지 마. 실패해도 좋아. 멈추지 마 oh my. Please don't ever let you down. Everybody 막이 올랐어. 시선을 멈춰 amazing boss. 심장을 훔쳐 이가 걸러 날 속단하지 마라. 원하던 걸 들려줄게 감사히 들어. Who's real 이건 바로 G.I.M.E. I become D.O. 새끼 완비. 100번 넘어져도 100번 먼저 일어나. 그 누가 뭐래도 한길로 끝까지 걸어가. 생을 노래하는 짠 따라가. 힘들어도 웃어넘겨 나나나나. 뜨거운 조명 아래 거기가 내 자리여. 뜨겁게 놀다 갈래. Hands in the air. Yo. Everybody say it. Muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos en la próxima emisión en Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL, a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.